capital, del lado de Ciudad. Estamos en tierra de Rodi Suárez. Y bueno, un poquito de eso estábamos hablando con respecto a las respuestas que por ahí se tratan de buscar desde el municipio y que a veces las hay y otras veces no las hay. Bueno, vamos a empezar por acá. Recién hablábamos de esto de ir a solicitar ayuda al municipio con respecto a los kits escolares, a los colchones. ¿Qué sucede en el momento de acercarse, en el momento que uno se acerca a pedir, por ejemplo, mercadería, que es básico para hoy en día? Mira, cuando uno va a pedir un bolsón de mercadería, más por la leche, porque los niños toman leche, el municipio lo primero que te dice, ¿qué estás cobrando? Yo, ponele, yo cobro la pensión. A mí no me la dan. Y si te dan, te van a dar una sola de ellos, pues no te dan más. Pero a la mayoría de la gente, que también le hace falta, cuando van a pedir ayuda, tampoco les quieren dar. A mí los útiles escolares no me los dan para mis hijos. Yo tengo tres que van a la escuela. No me dan útiles escolares. El kit. La bolsa tampoco. Yo he pedido nylon, tampoco me quieren dar porque dicen que yo cobro la pensión y que con eso me va a tener sobra. He pedido colchones, tampoco me dan colchones. O sea, que si estamos cobrando una pensión porque resulta ser que está haciendo falta en casa cobrar esa pensión por siete hijos, esa asignación universal por hijo, no te dan un bolsón de mercadería. No, no te dan nada, ni siquiera una leche. Que a los niños actualmente yo creo que tendrían que darle la leche hasta los 6 años porque son bebés, a los 2 años les sacan la leche. Yo por ahí quiero comprar y te la están vendiendo en 300. Y tampoco la puedo comprar. ¿Y cuando vamos a pedirle por útiles, por el kit escolar? Bueno, yo, a mí me lo dan, sí me lo han dado el kit escolar, pero a mí de los 4 niños que tengo en la escuela, me dan 2. Este año fue el único año que me dieron una mochila para el niño de jardín, pero según la cantidad de niños le dan. Antes, cuando me iban 3 a la escuela, me daban 1, y ahora que me van 4, me van 2, me sumaron uno más. Así que estamos en la misma situación, porque no digo que no sirve, porque en realidad igual sirve, uno se esas cosas igual que se las ahorra, puede comprarle con lo que se ahorró en eso algo más, pero no alcanza igual, no alcanza, es muy difícil, la situación está muy difícil, más yo la vivo más brígida porque no tengo ayuda, soy sola con mis 5 niños y la vivo todo el día, yo trabajo, me la rebusco por todos lados y tampoco tengo que irme a cuidar a los niños, aprovecho de trabajar más tiempo de cuando ellos están en la escuela y ahora no he podido salir mucho con el tema de que ellos no están yendo a la escuela. Claro. No tengo nadie en quien me los cuide, la única que está acá es mi mamá, pero mi mamá tiene mis dos hermanos más chicos, tampoco puedo exigirle tanto, yo tengo 5 niños, así que no es mucha ayuda la que digamos la que da algún municipio, no es mucha ayuda. Y el tema de los colchones, eso, todo eso lo dan una vez y después no la dan nunca más. Uh-huh. No la vuelven a dar. Y estamos hablando de una característica puntual, que es que acá somos todas mujeres, sí, todas madres, y es una limitación a la hora de buscar trabajo, ¿no? Sí, sí, porque hay que ver primero que nada dónde dejar los niños, cuántas horas de trabajo, para no dejar tanto los niños solos, ver con quién los deja, el cuidado de una persona que de confianza, responsable, eso hay que ver, y muchas veces no consigue trabajo porque los horarios o son de toda la mañana o toda la tarde o todo el día y uno no se puede conseguir un trabajo que sea nuestro nuestro lugar, o sea, para estar con los niños y también poder trabajar, no se puede. Y muchas veces se enteran de que vas a tener hijos, o se enteran de que tenés hijos, o te desemplean, sí, o no te contratan. No te contratan directamente. Piden chicas solteras que no tengan hijos para poder trabajar todo el santo día. Yo que he buscado trabajo para trabajar por planchado o algo. Y pero pequeño detalle, y jóvenes. Jóvenes, sí. Uh-huh. Piden jóvenes que tengan buena presencia. Buena presencia, porque imagínense, uno con hijos no tiene buena presencia como ellos realmente la quieren. Así que es muy difícil. Encima que no hay trabajo, los que quieren tienen trabajo y uno lo va a buscar, no lo dan. No lo dan porque por ese sentido, porque o es el tiempo o es la presencia. Así que no se consigue. Hay que rebuscársela con uno que lo más pueda, que como es esto, que venir a los merenderos para que alcance. Uno se ahorra, ¿cómo se llama? Una media tarde viniendo acá, que en los merenderos, cuando alcanza, cuando hay, doña Norma tiene y puede, porque ella tiene cuando le dan, cuando le donan algo. Yo, por ejemplo, me voy a la iglesia a dormir. Yo me fui a dormir el lunes a las 9 de la noche, a la iglesia que está en la peatonal, la iglesia de San Francisco. Sí. Bueno, nosotros, yo me voy a dormir a las 9 de la noche y llegué ayer a las 10 de la mañana para que los den un número para recién el martes de la semana que viene ir a buscar mercadería. Que tuve la oportunidad en un momento de pasar por esa peatonal y ver el día que justo abrían las puertas para repartir la mercadería, y también hay mesones gigantes con ropa, que es impresionante cómo entra la gente, el ritmo, agarre quien puede lo que agarre. Bueno, ahí te hacen pasar de 5 personas para adentro para cuando te tienen que dar el bolsón de mercadería y tengas que sacar ropa y calzado. Te dan a elegir un solo par de calzado. Yo le digo, tengo 3, a los 3 me hace falta calzado. No, te llevas uno, sino no te llevas nada. Es lo que te dicen. Te dan un bolsón de mercadería, pero a la vez también no te dan la leche entera como lo hacían antes. Ahora te dan la mitad de cada cosa, de mitad de arroz, mitad de fideo, mitad de tallarines, aceite, sal, todas esas cosas. Pero siempre ahora en menos cantidad, pero tiene que estar uno toda la noche para que te den los números. Porque ya son también, bueno, no solamente hacer ese sacrificio, sino empezar a entender de que cada vez son más las personas que se suman a pedir comida. Bueno. Sí, yo soy Alicia, también voy a la iglesia, en el primer micro me voy, a las 4 de la mañana. Y también, y los dan racionada la mercadería, porque no alcanza. Somos mucha gente que vamos a pedir. La gente que duerme en la calle, y ellos ayudan mucho, igual, a los penales, todo. Así que gracias a Dios, bueno, por lo menos tenemos ayudita también. Y se empieza a buscar la ruta de las ayudas, ¿no? Acá. Sí, buscamos donde pueda uno ahorrarse algo para suplir otras cosas, otras necesidades, porque el niño come, se viste, va a la escuela, en la escuela que tienen que llevar cosas que le piden, son muchas cosas, muchas necesidades que uno tiene que tiene que rebuscársela, y cada vez uno más anda buscando, cada vez hay más merendero, porque no alcanza, la gente está desesperada, que el niño diga que tenga hambre, uno no saber con qué le da de comer en el día. Es desesperante, porque no, uno no quiere esperar que el niño le diga, mamá, tengo hambre. ¿Cómo va a esperar uno eso y tratar de rebuscársela por todos lados? Ellos tienen que ver eso, que es muy grande la necesidad, no quieren ayudar en nada. Creen que con dar un bolsón o una leche, uno ya se tiene que quedar conforme, que den soluciones de trabajo, de alimentar, que den más ayuda, más trabajo, que den algo, no sé, que pueda ayudar a uno más con más cosas. Sí. A ver, por acá, que la escuchamos. ¿Con qué trae el bolsón de mercadería? Una leche, un azúcar, un fideo y un aceite de medio. Y arreglate, y un caldo, arreglate para todo el mes. Que ponele cuántas personas comen de ese bolsón. Yo no como ni medio de esto. Y con respecto a esto, que uno empieza a buscar soluciones, precios, la feria empieza a tomar un valor re importante. Y bueno, de eso un poquito se trata, cómo vamos a cerrar la nota con estos emprendimientos que se empiezan a mostrar. Bueno, los puedo ver yo acá en la mesa, ya tenemos las muñecas, los tejidos, delantales. Bueno, hay tarritos decorados a partir de talleres que también se realizan acá para los niños y las niñas. Pero Norma, hablábamos de la feria, que es un lugar que hoy en día toma un valor muy importante porque también uno puede acceder a otros precios, a otra dinámica de trabajo, ¿no? Sí, realmente la feria del emprendimiento es para fortalecer a las madres, más que nada para ayudarlas a ella y que ella también sepan que esto es un esfuerzo y que eso le sirve a ellas para poder salir adelante para ella y sus hijos. Esa es la meta del emprendimiento. Sabemos que todo cuesta, como yo le digo a ella, que lo que no se encuentra acá hay que buscarlo en otro lugar. Por ejemplo, que ella va a la iglesia a buscarla, van a otro espacio a buscar lo que uno tampoco no le puede otorgar todo, porque bueno. Vamos a distintos merenderos también, aparte de que. Acá hay mamás que van también a otro merendero. Vamos a otro merendero los días viernes a buscar comida, que te la entregan a las 3 de la tarde. Vamos al otro barrio. De al frente de la escuela, Landino creo que es, también hay otro comedor, acá a 2 cuadras también hay otro, o sea que a todos los comedores vamos toda la semana porque no alcanza. Siempre somos las mismas. Somos 3 las que vamos a distintos comedores, la Eli, la Brisa y yo vamos a las 3 a distintos comedores, yo tengo una lista, he anotado todo, donde tengo todos los nombres de todos los comedores y los horarios. Que ahí yo tengo la semana cubierta con todos los merenderos. Claro, porque si no, hablamos de este mes particularmente, cómo se ha sentido la crisis en el bolsillo, cómo en un par de días el sueldo se... No alcanza, yo cobré 5.000 de la pensión y fui a hacer el reclamo, me dicen que 2.000 me descuentan así por el préstamo que yo saqué para comprar los ladrillos, pero los otros no saben qué pasó con la otra plata. Y ahí me vino más cortito, que se me vino menos, porque fui, compré un poquito de mercadería y ya se me fue la plata. No alcanza. A mí me pagan por dos. Por los otros dos no me pagan porque tienen el apellido del padre y como el padre está en blanco, a mí me pasan plata. Entonces cobro por dos. ¿Y a vos también? 3.000 pesos por los dos. Y vos nos mencionabas recién que tampoco te otorgan ayuda para tu casita porque vivís con tu mamá. Sí, vivo con ella, entonces no me dan ayuda en nada. Voy, pido, pero no, te dicen que no, hasta que no tengas un papel a tu nombre que diga que el terreno es tuyo. Y bueno, frente a toda este panorama tan complejo, Norma, empiezan a organizarse con los talleres, empiezan a organizarse con emprendimientos, con unidades productivas para presentarlas este fin de semana. No sé si nos quieren comentar un poquito qué hay sobre la mesa, qué es lo que realizan, qué es lo que podemos encontrarnos el sábado que viene. El sábado que viene las mamás van a presentar de la unidad productiva, van a presentar todo lo que es masa dulce, vamos a agarrar lo que es el Día de la Madre, vamos a aprovechar, como yo le dije a ellas, van a salir a vender bizcochuelo, masitas, pastafloras, una señora con maceta también se va a organizar con nosotros, hace su propia producción de maceta, que se llama Claudia, ella va a estar con nosotros también ahí, y las madres que están dispuestas a ir a poner el toldo allá, y nos vamos a presentar nosotros, a empujarlas a ella que deben salir a trabajar, deben salir a hacer algo por ella y por sus hijos, porque esto no queda otra. Nosotros, nuestro merendero, estamos lunes y miércoles, y hemos ingresado de a poquito el día martes, pero no tenemos otra cosa nada más que el día miércoles de comida, así que ellas van a buscar su plato de comida en otro espacio, en otro lugar. Yo no les puedo decir que no lo hagan, porque realmente no puedo cubrir los 5 días, es imposible hacerlo, así que tampoco le puedo prohibir a ella algo que yo no se lo puedo dar. Así que ella sí, ella me cuenta que se van a la iglesia a las 4 de la mañana, a pasar toda la mañana, toda la noche allá para buscar un número, porque realmente le hace falta, porque si no, no lo harían, se quedarían en su casa. Este sábado vamos a estar en la Plaza Aliar nosotros, vendiendo lo que es nuestro producto, lo que yo les he podido enseñar a ellas, y de ahí enseñarles a ella responsabilidad, enseñarle a ella que debemos ganarnos todo, que todo tampoco no se pide, sino que se gana, se trabaja y nos esforzamos, y le enseño a ella que deben estar ahí al pie del cañón para poder subsistir con sus hijos y salir adelante con sus hijos. Esa es la meta. Y que hay este tipo de salidas laborales, no más allá de que uno no pueda ser contratada, porque son las mismas limitaciones de mujer, de mamá, de vivir en un barrio carenciado, las mismas limitaciones que te hacen no poder acceder a un trabajo digno, por lo menos organizarse desde este espacio en diferentes unidades productivas, que por ejemplo acá tenemos muñecas, no sé si nos quiere contar, Norma, para darle un panorama a la gente que no puede estar mirando. En realidad nosotros, bueno, ahora estamos con cotillón, hemos hecho también delantar de niño para cocina, ahí van a estar la señora de costura también, van a llevar unos almohadones, van a llevar todo lo que más se pueda para poder vender, y lo que se vende es solamente para ella. Nosotros no deja ni un solo porcentaje ni nada por el estilo. Uh-huh. El trabajo es común, el trabajo es en conjunto, así que bueno, cada mamá lleva y presenta sus cosas, arcoíris aporta lo que le puede ayudar, que es con la harina, la grasa y la levadura, que eso es re importante para ellas, para que ellas puedan seguir su emprendimiento. Le pedimos a los ciudadanos esa ayuda, porque realmente la ayuda esa es para ellas. Ellas con eso van a sobrevivir y van a salir adelante con sus hijos. Norma, y de la llamada de la semana pasada, ¿se comunicó alguien desde algún oyente de la radio? No sé si quiere pasar el comunicado, porque también, avisando lo que realiza este señor, que se ha puesto en contacto con ustedes, las ayuda a ustedes. Hay un señor, son dos señores nuevos solidarios, que se llama, son William Hernández y Mariano Méndez. Ellos tienen un taller de bicicleta en Vistalba. Ellos van a hacer una colecta de alimento no perecedero a cambio de su servicio de taller de bicicleta. Muy agradecido, así que ellos van a estar haciendo su trabajo a cambio de un alimento no perecedero para el merendero comedor Arcoíris y ayudar a las madres emprendedoras. Así que bueno, esa también está muy bueno para que esta gente pueda hacer su servicio de taller en Vistalba y darnos una mano a nosotros. Así que en conjunto se hacen las cosas y bueno, el beneficio es para las madres realmente y darle el empujón a ellas para que puedan salir adelante. Bueno, mamis, ¿qué les parece si repetimos la convocatoria para este fin de semana? Este fin de semana es el día 19, vamos a estar con las madres ahí presentando nuestra producción y para que poder vender y salir adelante con sus hijos. El día 19 en la Plaza Aliar del barrio La Favorita, de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde más o menos, van a estar ellas. Y luego ellas, alguna de ellas, se van a presentar el día domingo a vender lo que queda de la producción que ellas van a hacer. Así que bueno, todo ese porcentaje o lo que se saque ahí es solamente para ellas. Uh-huh. Para poder colaborar con estos esquemas de trabajo y organización.